y lo saludamos. Daniel, primero que nada, buenos días. Y en realidad era para que comentes un poco esta ordenanza que estás impulsando para prohibir eventos privados y masivos convocados por redes sociales. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, Ale. ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, comentanos un poco, recién lo leíamos y suponemos nosotros que es por esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Fiestas privadas convocadas por redes sociales que conocimos en Buenos Aires. ¿Cuándo presentaste este proyecto? ¿De qué se trata? Bueno, esto lamentablemente utilizo este término porque, bueno, sin duda que con el último hecho sucedido la semana pasada, como bien decías vos, más precisamente en Moreno, provincia de Buenos Aires, tomé la decisión, en primer lugar, chequeando de que no hay ninguna legislación de estas características en nuestra provincia de Córdoba. Si hay dos o tres legislaciones a nivel nación, principalmente lo que es en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en algunos distritos, pero en nuestra provincia no. Y entre algunos hechos que normalmente se han venido dando con estas características, decidí impulsar un proyecto de ordenanza que lo consensué previamente con el Consejo para que ingresara y que esta noche mismo en el seno del Consejo ya sea sancionado y mañana justamente yo pueda protocolizarlo con el decreto promulgatorio y de ahí compartirlo con, si es posible, con los 427 municipios de la provincia de Córdoba, porque de nada sirve que lo tenga una ciudad y que las ciudades vecinas no tampoco lo tengan sancionado, porque esto le permitiría a quienes organizan este tipo de eventos bajo estas características de fiestas privadas o fiestas clandestinas convocadas a través de las redes sociales y que son totalmente masivas en su asistencia y en donde no cuentan con autorización, no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes, donde no cuentan con salubridad e higiene, en donde normalmente se realiza un excesivo venta de consumo de alcohol y fundamentalmente a menores, en donde también se venden sustancias prohibidas. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones, al no estar legisladas, insisto, obviamente que nosotros como autoridades competentes debemos empezar a trabajar en este tipo y sancionar y multar, sin duda, a los organizadores, a quienes normalmente terminan arrendando o alquilando un predio, ya sea por 24 o 48 horas para realizar este tipo de eventos, similar a lo que pasó en Buenos Aires, uh-huh, en donde esta señora lamentablemente fue engañada, ¿no?, porque le dijeron que iban a asistir 70 personas. Bueno, esto también los propietarios deben saber, que cuando alguien viene y le alquila por 24 o 48 horas, tiene que ir con la autorización municipal. A ver, si alguien quiere ir por la ley, sí, pasa por el municipio, que esto normalmente, porque a veces dicen, che, Daniel, pero a ver, todo el mundo, y sí, todos convocamos por redes sociales, hasta nosotros como Estado, ante un evento, lo convocamos por las redes sociales, pero normalmente tomamos todos los requerimientos que sabemos, incluso hasta una fiesta privada, vos uh-huh haces tu cumpleaños y lo convocas, pero vos ya sabes cuántas personas van a asistir y que van a ser tus conocidos, que no va a venir cualquier persona, que sea por un tipo de invitación masiva, a participar, ¿no? Así que, bueno, la verdad que ojalá que prospere y que todo, bueno, acá en el corredor la mayoría de los colegas ya me han dicho que ni bien esté sancionada, automáticamente se las comparta para ellos mismos también sancionarla en sus respectivos consejos deliberantes y justamente empezar a hacer este trabajo y llegar a la legislatura para que esto también salga y sea un proyecto de ley en donde también puede intervenir la justicia para aquellas personas que realmente están incumpliendo con este tipo de situaciones y normalmente están utilizando a los menores de edad, ¿no? Bueno, vos me decías, Daniel, recién fuera de micrófono, que esto va a ser tratado hoy en el Consejo Deliberante. Seguramente ya los discutiste vos con los concejales. ¿Ves a esto como algo positivo que se va a aprobar hoy en el Consejo? Sí, totalmente. A ver, y en esto, dejando todo lo que es la parte política de lado, en esto nos tenemos que involucrar todos. Incluso parte también de los considerando, cuando yo me puse a redactarla, acá tiene que estar involucrada la sociedad. Hoy la sociedad, digo en el buen sentido, involucrada sin hacerlo responsable, porque los responsables también somos parte de nosotros, también son responsables los padres de sus hijos que son menores de edad, de saber a qué lugar asisten y a dónde van. Uh-huh. O sea, la sociedad, somos parte de todo. Pero digo involucrada porque estamos todos conectados a través de las redes sociales. Sí. ¿Cuál es la diferencia con este tipo de eventos que uno, después indagando e investigando, una ciudad. Son eventos que son convocados con 3-4 horas de antelación, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque imagínate si lo hacen con 3-4 horas, normalmente ya cuentan con más de 1000 personas de asistente, imagínate si lo llegan a hacer con un día de anticipación, de 4 o 5 mil personas. Bueno, claro. Y en lugares que ni siquiera están capacitados para tener cierta cantidad de personas, con todo lo que manifestaba recientemente. Entonces creo que al estar todos involucrados, la sociedad, puedan detectar que se está haciendo una convocatoria de este tipo, rápidamente llamar a la policía, a los bomberos voluntarios, a Seguridad Ciudadana, a Defensa Civil. Bueno, yo acá he armado toda una logística con todo estas instituciones para que justamente hagan esa recepción, les llamo, y automáticamente acudir cuando se vaya a dar una situación, que ya nos pasó el año pasado, ¿no? Quiero manifestarlo que en diciembre, por un llamado de un vecino a la comisaría local nuestra, el comisario se comunica con el director de Industria y Comercio para saber si había alguna fiesta sobre la E53 en un predio que se había alquilado. Bueno, automáticamente, y yo estuve personalmente en el lugar. Claro. Estamos hablando de un campo en donde solamente había una carpa con los freezers para hacer la venta de bebida alcohólica, sin baños, sin medidas de seguridad, realmente una cosa increíble. Bueno, así son este tipo de fiestas y después, lamentablemente, se terminan dando estos episodios, insisto, por el excesivo consumo de alcohol y esto de droga, para decirlo claro y concreto, ¿no? Claramente. Te iba a preguntar justo esto que decías vos en cuanto a la logística, ¿no? Porque prohibir este tipo de eventos privados y masivos que se convocan por redes sociales, la verdad que por ahí es muy difícil tener esto mismo que vos decías. Se organizan con muy poco tiempo de anticipación y enterarse y estar atentos a eso, digamos, es bastante complicado. ¿Con qué logística especialmente se va a contar para hacer este tipo de controles allí en Mendiolaza? Bueno, yo he instruido acá que en esto, la verdad que yo reconozco que tenemos un buen trabajo en conjunto entre policía, seguridad, bomberos voluntarios y defensa civil. Te doy un ejemplo, el día sábado a la noche, sin nada que ver con esto, pero el día sábado a la noche hubo un incendio que se dio por una situación particular dentro de un domicilio y automáticamente las 4 instituciones estuvieron ahí a los 10 minutos. Entonces, los fines de semana fundamentalmente, siempre hay una logística armada por cuestiones de guardia que ante algún evento, situación que se va a dar, ¿viste? Ojalá que nunca se dé, pero bueno, siempre hay que estar preparado para estos momentos. Y si tenemos, así como pasó el año pasado, que nosotros logramos detener los colectivos que venían de Córdoba, Lo malo de esto, ¿sabes qué me pasó, Alessandra? Que se bajaban papas a recriminarnos que estamos suspendiendo esta fiesta. Claro. Papás que bajaban a menores de edad, realmente una falta de inconsciencia terrible. Y después hay que lamentar hechos como los de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y después más fácil echar la culpa al Estado. Y no tomamos realmente la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos cuando son menores de edad. Estas son las otras situaciones que también, cuando digo, nos tenemos que involucrar todos para realmente a veces parte. Pero esto no es sin sacarse el lazo de encima y decir, no, pero todos tenemos responsabilidades. A ver, si tenemos hijos, tenemos las responsabilidades. Después, si son mayores de edad y ya deciden otro camino, otro... Bueno, ahí está la justicia quien va a actuar. Uh-huh. Pero en esto tenemos que velar fundamentalmente por las criaturas. Y más aún sobre este flagelo, que es terrible el tema de la droga. Pero terrible. Terrible, y que a veces no se quiere hablar, no se quiere decir, o no se quiere discutir, o no se quiere debatir. Y es lamentable. Entonces, estos son los temas que tenemos que empezar a abordar. Nosotros hemos estado en hace 15 días atrás, más precisamente en la provincia de Santa Fe, en Santo Tomé, por otro tema, por el tema de visitando una planta de tratamiento de residuos. Y nos contaban la situación terrible que hoy se está viviendo en Rosario. Sí. O sea, hay 2.000 gendarmes en la calle tratando de hacer el control. Lo más grave de esto, que son los menores los que están vendiendo. ¿Por qué? Y porque a los menores es muy difícil que la policía pueda ir y agarrarlos. Primero porque son menores. Entonces, bueno, tiene que haber alguna legislación que entonces lo haga responsable a los papás si no se puede actuar en contra de los menores. Claro. Pero bueno, estas son las situaciones que lamentablemente a veces no se discuten y que son cuestiones de Estado, que son importantes que las tratemos y que las hablemos y que las debatamos. Está bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente en estos días vamos a estar de vuelta comunicándonos para saber qué va a pasar hoy a la noche en el Consejo y para ver cómo sigue toda esta cuestión de la ordenanza. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Así pasaba.